Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. El riesgo italiano es de otra galaxia y sería un error analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en nuestro país. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega. Seguiremos buscando el techo. 70 años, Gerardo Ortega sigue con Capital Radio y Laura Blanco, y andamos buscando el techo de la bolsa americana, que andará en ese momento, pues a lo mejor por los 45.000. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? Al comenzar el siglo XVII, la monarquía hispánica lleva un lustro estancada en un conflicto en Flandes que consume sus ejércitos y sus recursos. Pero un general con excepcionales dotes para la guerra emerge para remover la situación. Sigue este mes, con Despertaferro e Historia Moderna, las dinámicas campañas de Ambrosio de Spínola contra su archienemigo, el líder de los rebeldes holandeses, Mauricio de Nassau. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Hace muy poco tiempo estuvimos hablando de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto en Auschwitz, que actualmente hay una exposición en Madrid, y hoy les vamos a hablar de un tema, digo yo, parecido, porque efectivamente vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, de Auschwitz, entre otros sitios, pero de una forma positiva. En este caso vamos a hablar, aunque parezca increíble, de historias de amor, que también las hay, bueno, las hubo, y se han recopilado en un trabajo. Nos visita hoy Mónica González Álvarez, ya ha estado con nosotros hablándonos de Dante, si no recuerdo mal, y también del horror nazi, no del amor. Hoy vamos a hablar del amor. Mónica, bienvenida a Ágora. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y es que acaba de publicar un libro llamado Amor y Horror Nazi, historias reales en los campos de concentración, con Luciérnaga. Y te decía yo, el amor. El amor. También es posible el amor en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creía que no era posible en un campo de concentración enamorarse. Bueno, imposible no, imposible de los imposibles. Lo que pasa es que cuando yo comencé a investigar este libro, sus personajes, los protagonistas reales de estas historias, los supervivientes, me ratificaron y me confirmaron que sí, que era posible. Uh-huh. Que era posible sentir, era posible enamorarse, era posible amar y luchar por el amor para poder salir de un campo de concentración. Tienes otro libro, Guardianas, ¿verdad? Sí, Guardianas nazi, sí. Que me imagino, yo también tengo algunas investigaciones que he parado, porque es que llega un momento en que te colapsa la cabeza y no puedes continuar. ¿Con qué sensación te quedas después de ese trabajo, a diferencia de otros? Porque no dejas de hablar del Holocausto, sí, de todo lo que rodea al mundo nazi, pero bueno, es otro sabor de boca, ¿no? Con Guardianas nazis me quedé terriblemente devastada. Fue un trabajo muy muy duro. Me sentí muy mal al final, porque era un trabajo de investigación donde, como tú sabes y como los oyentes también sabrán, hablaba de las guardianas que perpetraban crímenes en los campos, de cómo vejaban a esos prisioneros, ¿no?, y de cómo los asesinaban. Entonces era un trabajo de campo muy duro y muy triste. Este es triste también, en parte porque al final hablo de una tragedia dentro del Holocausto, de cómo estos protagonistas tuvieron que sufrir vejaciones, pasar hambre, enfermedades, estar a punto de morir, perder a sus familiares. Pero es verdad que también me ha dejado ese buen sabor de boca y ese bonito sabor de boca, porque lo que me han transmitido es amor. Y de lo que se habla en este libro es de amor, de generosidad. No se habla de odio, ni de rencor, ni de venganza, porque en ningún momento ninguno de los personajes que yo he entrevistado me ha transmitido ese tipo de sentimientos, todo lo contrario. Entonces, ahora la sensación que yo tengo, aparte de estar feliz por venir aquí contigo y presentarte el libro, y también a los oyentes y a los lectores, estoy feliz porque he conocido a tres personas extraordinarias. De las 14 que aparecen, es verdad que solo he podido conocer a tres que siguen vivos, a Paula, Howard y a Nancy. El resto de las historias han sido, me las han facilitado y he podido charlar y coger el testimonio de sus descendientes, de sus hijos, pero el hecho de poder conocer a tres personas que han estado dentro de un campo, de cómo lo han vivido, de cómo han conocido a Mengele, por ejemplo, de cómo han sufrido la pérdida de algunos compañeros, de cómo han tenido que dejar de comer porque no les daban ni un ápice, ni un trocito de pan, de cómo han tenido que trabajar 15 horas diarias y que además de todo eso luchaban por el amor. Es un regalo maravilloso en mi carrera. Bueno, vamos a hablar de esa historia que nos cuentas, pero la vamos a dejar para el final porque hay otras muchas. Vale. ¿En qué fuentes has buceado? Para algunas han sido testigos directos, ¿no? Sí. Pero no ha sido fácil, ¿no? No, porque tú piensas que hay que buscar a personas que primero no sabes si están vivas, no sabes dónde viven. Es una historia, son historias de hace 70 y tantos años. ¿Y cómo las buscas, no? Yo me voy siempre a las fuentes oficiales, pues organizaciones del Holocausto en Estados Unidos, Polonia, Alemania, etcétera, etcétera. Jerusalén, por supuesto, en Israel. También me voy a comunidades judías, donde posiblemente han estado estos personajes, han participado o incluso han sido presidentes de estas asociaciones. Me voy también a los libros, evidentemente, la bibliografía tan extensa que me he tenido que leer, que ya tenía más o menos algunos de ellos leídos con guardianas nazis y que he recuperado para este libro para ver si había este tipo de historias, por supuesto en documentales extranjeros, documentales que no se han publicado nunca y que saldrán con el tiempo porque son cosas que me han pasado en exclusiva de momento. Y sobre todo internet y las redes sociales me han ayudado a encontrar a los hijos o a los nietos. ¿Por qué? Porque alguno de los apellidos es verdad que sí, que buceabas en internet y la podías encontrar y alguna gente era familiar y otra gente que no. Es como yo, a mi apellido González, hay muchos González en España y no todos son familia mía, evidentemente, ¿no? Fue complicado, pero al final, con todo ello, conseguí dar con una de las primeras protagonistas, que fue Paula, aunque yo la pongo en otro, esa historia la pongo más adelante, pero es la primera persona que de la que me dicen está viva, ¿no? Me lo cuenta una presidenta de una asociación judía en el estado de Washington, en Estados Unidos, y me dice, Klaus ha fallecido hace unos años, pero Paula está viva, y te doy el teléfono y el contacto de Marvin, de su hijo. A partir de ahí contacté con este hombre y le preguntó a su madre si le apetecía charlar conmigo. Él tiene 95 años, va a hacer 96 este año. Y la frase de Marvin fue, quiere comunicarse contigo. Y ahí fue maravilloso. Yo lloré, me emocioné porque empecé a encontrar un sentido a este libro, ¿no? Y empecé a encontrar uno de los personajes. Solo tengo tres supervivientes testimoniales. El resto son testimonios de sus descendientes, como digo. Pero fue la primera historia que comencé a investigar profundamente y de lleno. Bueno, en situaciones extremas como los campos de concentración y de exterminio, como nos vienes contando, el amor pudo con todo. Los alemanes de Hitler tenían, pues, de todo, poder, tecnología, comodidades, pero mucho amor no tenían. Y ante esto, pues eso era un extra, ¿no? Les daba, claro, poder luchar contra no tener nada que llevarse a la boca. Claro. No, les daba fuerzas, ¿no? Claro, evidentemente, porque tú piensas que los nazis querían, deshumanizaron a los prisioneros, a judíos, polacos, eslovacos, gitanos, homosexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Les deshumanizaron ¿cómo? Despojándoles de sus ropas, de sus cabellos, tatuándoles un número y quitándoles su nombre, es decir, a partir de ese momento ya no se llamaban de esa manera, sino que les ponían un número determinado, quitándoles a sus familiares, matando a sus familiares, sacándoles de sus casas, y todo eso era para tratarles como si fueran peor que los animales. Pero hay algo que jamás lograron quitarles, y es la dignidad. La dignidad, el honor, el coraje, la valentía, la fuerza y sobre todo los sentimientos. Y cuando hablo de los sentimientos, ese sentimiento intangible que es el amor, que eso por mucho que alguien le puedas machacar, no lo vas a lograr nunca, a exterminar de su vida. Y estos personajes tienen en común todos ellos el amor que sentían hacia sus parejas, hacia personas que acababan incluso de conocer y se habían enamorado, hacia sus esposos y esposas. Y todo ese sentimiento fue el motor principal que les ayudó a sobrevivir, y lo digo en el libro, sobrevivir para seguir amando, porque era la única manera, al final, de desterrar todo ese horror y ese terror que vivían, esa crueldad, esa barbarie que estaban sufriendo, para ver la luz al final del pasillo, que se suele decir, ¿no? Poder decir, bueno, entre tanta oscuridad hay algo por lo menos a lo que aferrarme para sentirme humano y vivo. Es ese sentimiento que la mayoría de ellos transmitían y transmiten. Quería comentar contigo unas palabras de Hitler que aparecen en tu libro. El pecado contra la sangre y la raza es el pecado original de ese mundo y el ocaso de una humanidad vencida. Decía, pues, claro, un enfermo, como no podía ser de otra forma, Adolf Hitler. El pecado fue dejarle llegar al poder y los vencidos al final fueron ellos. Terrible estas palabras, ¿no? Terrible porque ellos lo que no querían era que los arios, como ellos, los nazis, se juntasen emocionalmente y, por supuestísimo, sexualmente con aquellos que eran de su calaña, ¿no? Es decir, un nazi nunca podía o no debía de casarse ni de mantener relaciones sexuales ni amorosas ni con un judío ni con nada que no fuese la raza pura aria, ¿no? Esos matrimonios mixtos de los que se hablaba y que estaban prohibidos en aquella época por el Tercer Reich en las leyes de Nuremberg y que contemplaban eso, ¿no? Estaba prohibido. Pero luego es verdad que cada uno en su casa hacía lo que le daba la gana. Es decir, los nazis al final, muchos de ellos tenían relaciones extramatrimoniales con judías o con judíos. Incluso con presas, que también incluso había muchas con presas, relaciones. Efectivamente. En los campos de concentración, los oficiales de las SS, había una parte que utilizaban su poder para vejar y agredir sexualmente y violar a mujeres y se aprovechaban de su situación, y otros se enamoraban realmente de esas prisioneras. Y es el caso del primer capítulo, que es Franz Bunch y Irena Citronova, que es un oficial despiadado de Auschwitz, cruento, violento, agresivo, que mataba a los prisioneros, que odiaba fervientemente a los judíos, pero que se enamora curiosamente de una judía. Y de una prisionera eslovaca judía que llega a un barracón que es el Canadá. El Canadá era el barracón donde llegaban las pertenencias de todos los prisioneros, ya sea dinero, joyas, incluso diamantes, todo lo que trajesen en los bolsillos los presos lo llevaban allí, y se llamaba Canadá porque en aquella época Canadá era el país más rico del mundo, uno de los países más ricos del mundo, de ahí que lo denominasen de esa manera. Y allí lo que hacían las prisioneras, como Elena, era colocar, organizar, distribuir y luego enviar a Alemania de vuelta todas esas joyas y pertenencias. Elena no tenía que trabajar en ese barracón, se había colado. Y se había colado porque veía que la situación de vida era mejor, mejor entre comillas, si se puede decir. Mejor porque les daban algo más de comer, podían ducharse todos los días, no las rapaban el pelo y no las vejaban y las maltrataban. Entonces la situación sí era mejor, claro, que el resto de sus compañeras en otros barracones de trabajo. Pero ella se cuela. Y una capo, que es la persona que es una prisionera que supervisa a sus compañeras y que da la voz de alarma a los SS, la delata. Y dice, esta chica no está aquí. Y la quieren llevar a la cámara de gas. Cuando llega Franz a ese barracón, es su cumpleaños y alguien dice, venga, Elena, que tiene una bonita voz, cántale el cumpleaños feliz. Y le canta el cumpleaños feliz y gracias a eso él se enamora y le salva la vida. Y dice, no, a esta chica no le hagáis nada. La vamos a dejar aquí y que trabaje. Y él empieza la conquista. Una conquista intentando arañar el corazón, ¿no?, de Elena, pero Elena no quiere. Elena es judía, odia a los nazis, ha visto cómo ese señor asesinaba impunemente a otros compañeros y compañeras y no quería saber nada de él, pero él empieza la conquista dándole, pues, algo más de comer, galletitas, salvándole la vida, como te acabo de comentar, salvándole la vida en otras situaciones, a su hermana, y llega un momento que ese salvar la vida a su hermana, hay un punto de inflexión donde Elena dice, yo lo he escuchado en un documental, dice algo así como, allí comencé a amarle, ¿no? Le amé. Bueno, yo puedo entender que había un sentimiento de agradecimiento, más bien, ¿no? Lo que esa mujer en realidad sintió, no, yo creo que no debía de ser amor, por cómo luego se desencadenó esa historia y cómo terminó. Fue ese agradecimiento mutuo que sentía una prisionera por un captor, por un carcelero, que le estaba ayudando realmente. Él realmente decía, yo cambié por ella. yo me hice mejor persona. Lo que es el amor, al final, ¿no? El amor te hace ser mejor persona, cambiar. ¿No crees que se llegaron a enamorar? Porque fue un amor que no llegó a consumarse. No, ni un beso, ni un abrazo, ni tocarse, fue nada. Platónico, todo. Todo platónico, él le enviaba notitas de amor, miradas furtivas, no. Porque además cuando hubo un momento que casi les pillan en ese amor tan platónico, a ella la llevan al bloque número 11, que es el bloque de castigo terrible, donde allí, bueno, les masacraban a los pobres. Y ella estuvo 5 días metida allí. A él lo que hacen es cambiarle un poco de funciones, no le hacen nada, pero a ella la castigan durante 5 días y luego uh-huh. la sacan. Entonces, estaba prohibidísimo. Y es verdad que él decía que la amaba. Yo creo que ella le agradeció luego, en el final de la historia, ese amor que él sentía, ¿no? Al final es que él salvó la vida de Elena. Y Elena luego quiso devolverle el mismo favor lo que había hecho por ella de la misma forma o de otra forma distinta. Que lo van a encontrar ustedes, no les vamos a desvelar. El sí. final lo van a encontrar en el libro de Mónica, Amor y Horror Nazi. La homosexualidad masculina durante el Reich pues estaba penada, pero sobre lo femenino había un vacío legal, ¿no? Sí, es curioso, ¿verdad? Había una ley, párrafo 175, donde los hombres tenían prohibido mantener relaciones sexuales porque privaban, curiosamente, a Alemania de los hijos que necesitaba. O sea, que todo era un uh-huh. tema de natalidad. No uh-huh. era un tema de que a lo mejor estuviesen en contra de la homosexualidad. Es lo que yo creo, ¿eh? Pero en el caso de las mujeres, de las lesbianas, había ese vacío legal, como tú decías. Era legal, no se hablaba. ¿Pero por qué no se hablaba? Porque la mujer era una cosa. Cosificaban a la mujer. La veían como un objeto. Eran seres secundarios, sumisos, donde tenían una función principal, que era ser esposas y ser madres. Bueno, dos en este caso. Uh-huh. Y si no cumplías esa función, bueno, eres una guardiana nazi. Vale, te vas a un campo de concentración. Pero sobre todo, esposa y madre. Y lo si demás. No estaba ya la eugenesia ahí para arreglarlo todo. Efectivamente. ¿No? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues si tú cumplías esa función, maravilloso. Y si te callabas la boca, mejor. Y es el caso de Lili. Lili Elizabeth era la típica mujer alemana, aria, nazi. Además, físicamente era lo que ellos, el prototipo de mujer nazi, casada con un oficial de las SS, con 4 hijos, pero de repente conoce a Felice, una mujer judía, alemana, vive en Berlín. Ella no sabía que era judía, Lili no sabía que Felice era judía, y de repente se enamora de Felice. Bueno, se enamoran las dos, pero Lili, que es la que menos tendría que haberse enamorado, ¿no? La que más le hubiese costado, conoció a esa mujer y dijo, pero es que es la mujer de mi vida, quiero estar con esa persona. Siento amor por ti, le dijo, ¿no? Se declara a Felice y Felice también a Lili. Y empieza una historia de amor maravillosa donde es el descubrimiento del amor como si fuera la primera vez. Al final, el amor no tiene ni géneros ni sexo, ¿no? Es amor y ya está. Y ella se dio cuenta, Lili, que no quería a su marido, que nunca había sentido nada parecido por nadie, que era la primera vez que se sentía viva y completa, y luchó hasta el final por estar con Felice. Lo que pasa es que es verdad que cuando Felice le cuenta, Lili, soy judía, Lili reacciona mal, porque ella es nazi y dice, pero qué terrible lo que me estás contando. Pero al momento también dice y le abraza y le dice, pero es que te amo tanto. Y por eso ese capítulo lo titulo Desafío al nazismo, porque es un amor que al final rompió el vaso del nazismo en 1000 pedazos, destruyó esa ideología que Lili había mamado desde pequeña, y lo que hizo fue poner en primer lugar lo que debe de ser siempre, ¿no? El amor por encima de cualquier tipo de ideología, y más siendo una ideología extrema. Uh-huh. Y esa relación duró X tiempo y acabó de una forma trágica, debido a que al final el nazismo se imponía, ¿no? Y separaba a las familias, a las parejas, a la gente que se quería, intentaba destruir la felicidad, que es lo que hacía el nazismo, destruir la felicidad de la gente. Uh-huh. Bueno, yo tengo que reconocer todo el tema nazi es algo que en lo que he profundizado, me llega muy dentro todo, y preparando esta entrevista, leyendo el libro, se me ha saltado alguna lágrima, ¿eh? Porque hay algunos que son casos muy emocionantes, como es el caso, no sé, David o David y Perla. David y Perla, sí. Cuéntanos un poquito esta historia. Qué bonita es historia. Yo conocí a su hijo Enrique y a Regina, con quien más hablé fue con Enrique, porque ellos fallecieron hace años. Uh-huh. Vivían en Argentina cuando yo conocí, vamos, supe de esta historia. De hecho, con Enrique yo hablaba en español perfectamente. La historia de David y Perla sucedió en el campo de concentración y se conocieron dentro del campo de concentración. David vio a una joven, él decía la más linda del lugar, ¿no? La vio al otro lado de la alambrada, como si ahora yo cruzo la calle y veo a otra persona al otro lado y de repente siento ese amor a primera vista. Uh-huh. él sintió amor a primera vista cuando vio a Perla. Claro, estamos hablando de un amor a primera vista de dos personas que no comen, trabajan 15 horas, completamente esqueléticos, sucios, sin pelo, tatuados y con un mísero pijama de rayas. Eso es el amor a primera vista, para que la gente se dé cuenta de cómo alguien se puede llegar a enamorar, ¿no? Ahora que somos un poco también esta sociedad superficiales de que tenemos que estar perfectos, maquillados, delgados y demás, no, pero mirad, en ese contexto de la historia, dos personas se miran y se enamoran a primera vista y empiezan a charlar, pese a que estaba prohibido, David se acercaba a la alambrada y le comentaba alguna cosa, Perla también, hablaban, empezaron a ser amigos, se enamoran y se juran amor eterno sin tocarse. Ojo, sin tocarse, sin besarse, hasta que al final de la guerra, llega el final de la guerra, llega la liberación y se prometen que si salen vivos y si el destino lo permite, se van a reencontrar, ¿no? Se quieren reencontrar. Y se dan un beso. El David decía en una entrevista hace bastantes años que encontré que él besó a Perla, un beso casto y puro, ¿no? Y Enrique, yo cuando le pregunté a Enrique, me dice, mi padre, yo creo que eso es en su imaginación, porque yo creo que era prácticamente imposible. Digo, tu padre lo contó en varias entrevistas, o sea, que debe de ser verdad. Y Enrique decía, bueno, pues si lo dijo mi padre, será como dice él, pero me parece asombroso que en aquel momento pudiesen incluso tocarse. Digo, bueno, pues a lo mejor ocurrió. Y después de esa situación donde ellos se separan, hay un momento de un reencuentro. Ellos se reencuentran, casualmente, porque hay otras historias que, habiendo vivido prácticamente lo mismo, el destino no quiere que se reencuentren, desgraciadamente, pero ellos se reencuentran y comienzan una relación. Y además relación, donde además se casan, quieren salir de Alemania, quieren dejar atrás a Europa y cruzan el charco hasta Latinoamérica, llegan hasta, creo que era más o menos la frontera con Argentina, tienen que tratar con la mafia en aquel momento para que les traspasase, ¿no? Como aquí cuando viene gente al estrecho de Gibraltar y vienen las pateras, pues en aquel momento era prácticamente lo mismo durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta que llegan a Buenos Aires, ellos no hablaban español. Eran polacos, acordémonos. Y comienza una nueva vida, una vida distinta, hablando de lo que han vivido también en Europa, de cómo han sufrido durante esta guerra y tienen dos hijos. Y Enrique me transmitía esa paz, esa tranquilidad que sus padres siempre le han dado. También los valores que yo le decía, ¿y qué valores te han dado? Y me han dicho amor, comprensión, respeto, no odiar. Es verdad que no hay que olvidar, que es una cosa que siempre me han repetido todos los protagonistas, sobre todo los supervivientes, Howard, Nancy y Paula, me decían, no hay que olvidar el holocausto, ni hay que ignorar el genocidio, hay que dar voz a los testimonios. Y Enrique me lo decía, y mis padres nunca, es verdad que nunca perdonaron a los nazis, pero tampoco olvidaron, pero no los odian. Es algo que sucedió, le sucedió a ellos, y es algo, fue una relación de casi 50 y pico años juntos, donde tuvieron nietos incluso y vivieron una vida tranquila en Buenos Aires y además cuando llegó el momento de morir los dos, además murieron en 3 meses de diferencia, es curioso, ¿no? Prácticamente también a la vez. Yo le contaba qué ocurrió, ¿no? Bueno, lo pasaron mal la familia y en la lápida creo que era más o menos como pusieron los hijos unidos en el amor, en el dolor y en la eternidad, creo que era, ¿no? Una frase preciosa. Que realmente al final es verdad, les unió el dolor, el amor y al final, si Dios quiere, como me decía Enrique, también en la eternidad. Una historia donde el amor pudo con la guerra, pudo con los nazis, pudo con la enfermedad, porque David también enfermó en aquel momento y estaba muy débil, casi muere, y pudo con el rencor que vivieron alrededor, ¿no? Y de cómo al final lucharon para poder salir y poder hacer una nueva vida lejos de toda esta masacre. A mí me parece interesante cómo crían todas estas generaciones que estuvieron en Auschwitz, cómo crían a sus hijos, porque muchas veces no valoramos lo que tenemos. Nos creemos que con derecho a todo y esta gente que tuvo la libertad, se la coartaron, no tenían absolutamente nada. Mira, yo hace poco, y hago nada, un pequeño paréntesis, estuve en un acto benéfico haciendo unas fotos para una fundación y le preguntaban eran todos madres favorecidas, a unos que querían que fuesen sus hijos y tal, y cogió una madre y al preguntarle qué querían que fuese su hijo de mayor, dijo feliz. Eso estaba pensando, feliz. Entonces, yo creo que estas personas conocen lo que es la felicidad y, y no tenerla, ¿no? Porque muchas veces, como te digo, no valoramos lo que tenemos. Sí. Pero te digo esto porque todas aquellas personas que dejaron los campos de concentración, que sobrevivieron, claro, no todo es felicidad. Ese holocausto encubierto es comenzar esa vida. Me imagino que en todos estos casos que has conocido, ahí comienza la segunda parte, ¿no? Superar todo lo que se ha vivido. El también no hacerte... Aunque estén juntos. Sí, sí. También no victimizarte. Decir, no voy a señalarme a mí mismo porque yo soy un superviviente. Quitarte esa losa que también ellos han tenido. Y ese aprender de nuevo. Paquita Colomer, que es así como la llamaban a esta española que estuvo en el campo de Ravensbrück y que sobrevivió, yo... Hablo de ella al principio del libro y hablo de ese aprender de nuevo porque es algo que me llamó la atención en Guardianas Nazis y es verdad, cómo alguien que sobrevive a una tragedia tan grande y a un genocidio como es el Holocausto puede aprender de nuevo a vivir, a ir a por el pan, a pagar las facturas de la luz, del agua, a tener tu casa, a tener tu marido y tus hijos o al revés. ¿Cómo haces eso, no? Bueno, pues con inteligencia, con mucha fuerza y con mucha valentía y con mucho optimismo. Son gente que a mí me han demostrado que son mucho más optimistas de lo que podríamos ser cualquiera de nosotros. Uh-huh. Filosóficos incluso, y muy humanos, gente muy humana, muy generosa. Eso que son valores que carece muchas veces la gente en esta sociedad, ¿no?, del siglo XXI. Y además, yo creo que lo difícil no solamente fue, como tú bien decías, David, salir de los campos, sino también comenzar de nuevo, ¿no? Sobre todo porque las pesadillas eran continuas. Y yo cuando hablé con algunos de ellos, lloraban cuando me contaban, recordaban aquellas experiencias. O sea, que lo tienen todavía muy presente y el dolor está presente. Pero eso no impide que ellos rehagan su vida con felicidad y que a sus hijos les transmitan eso. Amor, felicidad, comprensión y respeto. Y eso es lo que muchas veces faltaría a los padres de hoy en día, que en vez de pedir a sus hijos que sean astronautas o futbolistas o políticos, que les pidan, yo quiero que mi hijo sea feliz, yo quiero que mis hijos, algún día tengo, sean felices, es lo único que quiero, y que sean buenas personas. Eso me decía mi madre, mis padres me lo han dicho siempre, hija, ante todo sé buena persona y sé feliz, porque con eso se te abrirán las puertas del mundo. Y yo creo que tenían y tienen toda la razón. Pues sí, desde luego. Bueno, hay dos últimos comentarios antes de terminar. Hay una bonita historia con, con el final esperado, el de Jerry y Sila. Jerzy Sila, Jerzy, perdón. Sí, es que es una historia... Cuéntanos brevemente. Brevemente, claro. Sin desvelar el final, a mí este personaje que yo hablé con su hija, con Alixia, la hija de Jerzy, tanto con la hija de Jerzy como la hija de Sila, pero sobre todo con la hija de Jerzy y con Alixia, este personaje a mí me parece extraordinario porque arriesgó su vida ante la guerra y en el campo de Auschwitz por salvar la vida de su amada. Él llevaba 3 años en Auschwitz cuando conoce a Sila. Él, un polaco católico, ella una polaca judía, algo que también la religión en aquel momento parecía impensable. Se enamoran a través de un agujerito de un tablón que les separaba en el granero donde trabajaban los dos, cada uno con sus faenas, ¿no?, hombres y mujeres. Y se enamoran y él decide que quiere sacar a su amada, no a él, sino quiere sacar a su amada del campo de concentración. Quiere que deje de vivir esa miseria y de que la golpeen todos los días. Y él elabora un plan de escape y una huida maravillosa, vistiéndose como un oficial de las SS, que ya yo cuento cómo lo realiza, y coge a su amada y sale del campo de concentración. Y cómo llega ese momento donde tiene que traspasar la alambrada, la garita donde está otro compañero de las SS, hacerse pasar él por alemán, hablando alemán, él aprendió alemán, un hombre muy inteligente, y cómo logran escapar. Lo que pasa es que luego el destino pues hizo de las suyas y no quiso que esa pareja que acababa de crecer y de ese amor, ¿no?, maravilloso, continuaran en el camino. Pero a mí esa historia me gusta por la calidad humana de este hombre, porque él, pese a lo que pasó después, siempre ha dicho, además yo lo he leído en entrevistas, le he escuchado a él hablar, que él hubiese hecho exactamente lo mismo pese al final, pese a lo que ocurrió después. Y eso ahí se ve una persona que realmente no pensó en ella, pensó en él, al revés, pensó en, en ella, en la chica, no pensó en él, y además, sobre todo, que para él lo primero era el amor. El amor que acababa de conocer y que quería construir una vida mejor. Y a mí esta historia es la más cinematográfica, yo creo, de todas las que hay en el libro. Y ya por último, esa historia que nos has avanzado al principio, donde eran testigos, que gente que estuvo en Auschwitz, uh-huh. ¿no? También que lo descubra la gente en el libro, pero no sé, ya nos has avanzado algo antes, algo, sí, ¿no? Pero de... ¿qué por... se siente cuando estás con alguien que tiene el tatuaje, que ha estado en un campo de concentración y que te cuenta de primera mano? Yo creo que a uno se le tienen que poner los pelos de punta, ¿no? Sí, yo lloré mucho en las entrevistas con uh-huh. ellos, porque claro, bueno, más que una entrevista era una conversación, porque ellos hablaban, me contaban, no había casi interrupciones y ellos se abrieron completamente. Yo cuando Paula, por ejemplo, Paula Stern, me cuenta cómo su marido le salva la vida al comienzo de... En la primera selección de Auschwitz, en esa plataforma donde le separan hombres y mujeres, de cómo él avisa a su mujer, ojo, que te pueden llevar a la muerte, ella me lo contaba con lágrimas en los ojos. Y yo le preguntaba, ¿pero cómo pudiste estar 28 meses separada de tu marido? ¿Qué te daba esa fuerza? ¿Cómo eras tan fuerte? La fe, la esperanza. Y me decía, bueno, fe, esperanza, suerte también. Dice, pero es que si yo no hubiese estado casada, que es lo que además incluyo en el libro, en la parte de la contraportada, si yo no hubiese estado casada, no hubiese sobrevivido, porque el motor que me hacía seguir adelante era saber que mi marido me estaba esperando fuera, seguramente, y estaba vivo. Entonces era lo que me ayudaba a pasar los días. Y es una mujer con 95 años que te lo cuente con cariño, emocionada y con sentimiento. Eso es un regalo, al igual que cuando hablé con Howard y con Nancy, ¿no? Dos personas desconocidas que vivían en un mismo pueblo, en un mismo gueto, llegan a un mismo campo en un momento determinado de la historia, al final de la guerra, y sucede un milagro gracias a la bondad de uno de los personajes que decide salvarle la vida a otro que acababa de conocer, que no le conocía de nada. Y le salvó la vida no por amor romántico, sino por el amor a la humanidad, ¿no? De hacer un acto de bondad sin esperar nada a cambio. Acababa de ver tanta muerte y tanta tragedia que decidió, de alguna manera, devolverle la moneda, ¿no? Decir, voy a hacer algo bueno después de tanto malo, porque a lo mejor alguien de mi familia está en esta situación y necesita que alguien también le ayude. Entonces eso es un acto de amor maravilloso que luego desembocó en una historia de amor francamente única y entrañable. Uh-huh. Bueno, pues yo les aconsejo que lean este libro porque se van a emocionar, como yo lo he hecho, que lo tengo que reconocer. La autora es Mónica González Álvarez, se llama Amor y horror nazi, historias reales en un campo de concentración, está editado por Luciérnaga. Y es de estos libros, Mónica, que yo guardaré para que en el futuro Muchas gracias. Lo lea a mis hijas. Me parece estupendo porque es un libro además donde al final la conclusión es que el amor es más fuerte que todo. No es más importante la política, ni el poder, ni el dinero, ni las pertenencias que tenemos. No, eso es superfluo. Lo más importante en la vida y para el ser humano al final es el amor. El amor es el motor del ser humano. Pues gracias, Mónica, y hasta gracias, pronto. Gracias, hasta pronto. Este mes Despertaferro Arqueología e Historia desciende a los bajos fondos de la España del Siglo de Oro en busca de la España de la picaresca, un mundo de ociosos, tahúres, ampones, falsos mendigos y espadachines que crecía por las grandes urbes imperiales como Madrid o Sevilla y que fue la inspiración de una de las manifestaciones literarias más asombrosas de nuestra historia, la novela picaresca, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Quien más, quien menos, a lo largo de su vida, por su paso en el instituto, en el colegio, ha leído alguna vez algo de Pío Baroja. Todo el mundo, casi todo el mundo lo conoce, esa peculiar figura de Pío Baroja. Lo que no conoce todo el mundo es que su familia, también dentro de su familia, también había muchos otros artistas. Es un aspecto menos conocido que la popularidad del propio Pío Baroja. Y para tratar este asunto, para conocer más aspectos y más anécdotas de la vida del propio Pío Baroja y toda su familia, tenemos con nosotros a Francisco Fuster. Él es profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia y miembro del Grupo de Investigación sobre Cultura, Edición y Literatura en el ámbito hispánico y del Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja. Acaba de publicar un libro llamado Aire de Familia, Historia Íntima de los Baroja, editado por Cátedra. Francisco Fuster, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Un placer estar con vosotros. Bueno, como decía yo, el caso de los Baroja, digamos que es único, resulta muy extraño, pues que en el seno de una familia y en varias generaciones haya tantos artistas relevantes. Desde luego que no hay muchos casos como este, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, mi libro empieza justamente intentando situar el caso tan raro de los Baroja dentro de estos, digamos, existen otros casos en caso de la cultura española y a nivel internacional de quizá de parejas de hermanos que eran escritores o de hermanas, como en el caso de las hermanas Bronte. En el caso de España tenemos a Machado, Antonio Machado y su hermano Manuel, o la saga de los Maestu, que se conoce a Ramiro de Maestu, pero estaba también su hermano Gustavo, que era pintor, su hermana María de Maestu. Pero tantos casos distintos en una misma familia y en varias generaciones, que eso es quizá lo que más sorprende a los Baroja, yo creo que efectivamente será el único. Bueno, el más célebre, como decía, de los Baroja es Pío, todo el mundo le conoce, pero ahora vamos a profundizar en diferentes aspectos, pero para entender la figura del propio Pío Baroja es fundamental conocer el entorno en el que se crió, ¿verdad? Sí, efectivamente. De hecho, esto ya, digamos, el primero que advirtió la peculiaridad de digamos que el hecho de que no se entiende la obra de Baroja sin su contexto familiar fue precisamente su sobrino Julio Caro Baroja, cuando publicó en el año 72 su famoso libro de memorias titulado Los Baroja, donde digamos que fue la primera vez en el que conocimos un poco más del resto de miembros de la familia, del clan barojiano, y ahí un poco se dieron algunas claves de, digamos, aspectos autobiográficos de la obra de Baroja, que sin el contexto familiar, sin esas interrelaciones que se establecen entre el escritor, sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, quizá no se entiendan desde fuera. Bueno, ¿cuál es el punto de partida de esta estirpe? El árbol genealógico que se muestra en el libro empieza con Serafín y con Carmen. Cuéntanos, ¿quiénes son? Sí, pues Serafín Baroja y Zornoza era, digamos, el patriarca del clan barojiano. Era el padre de Pío Baroja y de sus cuatro hermanos que tuvo. En realidad fueron cinco, aunque luego solo sobrevivieron cuatro y luego otro murió joven, y al final nosotros hemos conocido tres. Serafín Baroja era un ingeniero de minas, era un hombre, como explico en el libro, muy culto, muy, además con una visión de muy, digamos, muy amplia de lo que eran las artes, de la literatura. Digamos que es el germen, es un hombre que, a pesar de ser un funcionario, un ingeniero de minas, le gustaba mucho cultivar en sus ratos libres. Él escribía literatura, escribía libretos de ópera, tenía una imprenta también, junto con familiares suyos. O sea, era un hombre, digamos, un hombre al que le tenía esa vena artística. Digamos que él, de hecho, es el germen de todo lo que vendrá después, porque él es el que inculcó a sus hijos el gusto por el arte, por la literatura, por la música. Y luego se casó con una mujer que no tenía nada que ver con esto, que era Carmen Nessi. que también es un personaje fundamental en la obra de Pío Baroja, en la vida de Baroja, que es la matriarca. Así como Serafín era un tipo, digamos, muy dicharachero, muy abierto, de carácter afable, su esposa Carmen Nesi, digamos, que era la típica matriarca, la mujer vasca, que se dedicaba al cuidado del hogar, su marido, los hijos, y era una mujer, digamos, muy alejada de todo este ambiente artístico, digamos que es un matrimonio un poco extraño, pero quizás se compensaban entre Serafín, que era más abierto, y Carmen Nesi, que era la mujer más cerrada, más tradicional, diríamos. Hay un aspecto que a mí me ha parecido muy interesante. Citas, Francisco, en el libro, la importancia de lo que ocurría de puertas para adentro de la casa de los Baroja y fuera de ella, ¿verdad? Sí, es efectivamente nosotros conocemos la imagen pública. De hecho, el libro, el principal interés del libro, que de ahí viene un poco su subtítulo, La historia íntima de los Baroja, yo lo que quería era que el lector, el público en general, conociera lo que pasaba dentro de la casa de los Baroja. Porque la imagen pública que tenemos, sobre todo de Pío Baroja, pero también de Carmen Baroja, de su hermana, o de Ricardo Baroja, incluso de su sobrino, de Julio Pérez Baroja, o de su hermano Pío, es una imagen relativamente conocida. O sea, los Baroja han generado mucha bibliografía y más o menos sabemos lo que hicieron, a qué se dedicaron, pero faltaba un poco por saber, porque aunque ellos mismos lo han contado, porque todos ellos han escrito, todos los miembros del clan barojiano han escrito libros de recuerdos, libros de memorias, autobiografías, faltaba un poco reconstruir, como hizo Julio Caro Baroja en su libro, el ambiente, digamos, familiar, y ver esa idea que yo insisto mucho en el libro, de que los Baroja son un clan cerrado, son una familia que, a pesar de ser muy distintos entre ellos, porque la gente no puede imaginar lo distintos que eran Baroja de su hermana, de su hermano, eran muy distintos, sus caracteres eran muy dispares, sin embargo, dentro de la casa, digamos que se mantenían como un núcleo duro, como un compacto, era un bloque compacto la familia Baroja, donde iba uno, iban todos, a pesar, como digo, de que entre ellos no tenían nada que ver el carácter de uno con el de otros. Uh-huh. Bueno, con un pasado errante, cuando se vieron en una misma casa, pues por ello le dieron tanto valor a establecerse en un mismo lugar, ¿no es así? Sí, los Baroja, una característica del clan barojiano es precisamente esa, su rabundez. O sea, los Baroja vivieron, digamos que la historia del clan empezaría en San Sebastián, que es de donde venían los antepasados de Serafín Roja, y luego por el trabajo que tenía el padre, por el trabajo de funcionario de Serafín Baroja, de ser ingeniero de minas, a él lo iban destinando en diferentes sitios de la geografía española. Él se tuvo que ir, por ejemplo, al pueblo de Minas de Río Tinto, en Huelva, y dio la casualidad de que allí en ese pueblo, o sea, fuera de su ambiente natural, que era el País Vasco, allí en ese pueblo nacieron los dos primeros hermanos de la saga, que fueron Darío Baroja y Ricardo Baroja. Luego volvieron a San Sebastián, cuando Serafín volvió con su trabajo a San Sebastián, y allí nace Pío Baroja. Luego se van a Madrid durante una temporada, luego tienen que volver a irse, en este caso a Pamplona, allí nace la única hija del clan, que es Carmen Baroja. Luego vuelven a Madrid una temporada y luego, por circunstancias también, enferma uno de los hermanos y se instalan en Valencia, donde vivieron un par de años y donde muere precisamente Darío Baroja, el hermano mayor, muy poco conocido, porque conocemos a Baroja y creemos que es el primogénito porque es el más famoso, pero en realidad Baroja era el tercero. El primero fue Darío Baroja, luego vino Ricardo, luego Pío y luego su hermana Carmen, y entre medias otro Baroja muy desconocido que se llamaba César, que murió de forma prematura a los pocos días. Entonces, efectivamente, el hecho de haber vivido en tantos sitios distintos de la geografía española hizo que cuando el clan definitivamente se asienta, que esto es a principios del siglo XX, cuando se asientan, en el año 1902 ellos se instalan en un piso en la famosa casa que compran ellos en la calle Álvarez de Mendizábal, en Madrid, es cuando ellos empiezan a dar importancia a la primera casa, digamos, en la cual ya ellos notan que se van a quedar ahí a vivir, digamos, por un periodo largo. Y eso es lo que hace que ellos presten tanta atención y reconstruyan la casa que compran en Mendizábal, calle Mendizábal, que era un pequeño hotelito de tres plantas, lo reforman y ahí, digamos, que le dan, es la casa donde viven ellos 30 años hasta que empieza la Guerra Civil, y ahí es donde, digamos, eso se convierte en el epicentro de la historia de los Baroja, la casa de Mendizábal, donde están de entre 1902 y 37. Bueno, todos aquellos que nos estén escuchando, que conozcan la figura de Pío Baroja, a modo de curiosidad, pues muchas veces vivimos en las propias ciudades y uno no sabe los propios monumentos que tiene en Madrid. Yo lo digo porque paso casi a diario, voy con bastante frecuencia a correr al Retiro, y todos los días que voy paso por la estatua que hay de Pío Baroja. Aquel que lo quiera ver en la cuesta de Moyano, ahí se va a encontrar con la figura de este ilustre personaje de España, con Pío Baroja. Bueno, y otro sitio también muy concreto es la calle Ruiz de Alarcón, un lugar también de peregrinación, ¿no? Sí, la calle Ruiz de Alarcón se hizo famosa. La calle Ruiz de Alarcón es justo, como decía antes, digamos que la historia de los Baroja, como explico yo en un capítulo del libro que está dedicado expresamente a las casas que vivieron, digamos que en Madrid estaría la casa de Mendizábal, que es el periodo pre-guerra civil. Luego, en la guerra civil, Baroja se tiene que exiliar a París y el resto de la familia vive en Itzea, que es la famosa casa de los Baroja en el pueblecito navarro de Vera Bidasoa, que le dedico bastantes páginas porque digamos que Itzea es el alma de, digamos, el lugar de los Baroja predilecto, su casa por antonomasia. Pero cuando ellos vuelven a Madrid después de la guerra civil, cuando termina la guerra, como la casa de Mendizábal ha sufrido un bombardeo y está en ruinas, ellos se instalan, toda la familia se reagrupa y compran un piso, un cuarto piso, en un bloque de viviendas de la calle Ruiz de Alarcón, que es en lo que sería el barrio del Retiro, justamente, entre Paseo del Prado y el Retiro, en uno de estos bloques que había en el Madrid de la época de ladrillo visto, una finca relativamente modesta. Ellos compran un piso, un cuarto piso, que es un piso grande, y es donde se establecen los Baroja en toda la posguerra. Y la casa se hizo famosa precisamente porque era el sitio donde, cuando ya Baroja era mayor, mantenía la tertulia literaria con todos los escritores jóvenes que acudían allí, profesores, periodistas. Por allí pasaron Camilo José Cela, por allí pasó Juan Benet, por allí pasaron todos los escritores importantes de la posguerra española que acudían allí en peregrinaje, digamos que a escuchar el consejo de Baroja, a debatir con él, a charlar con él, porque ya era la época en la que Baroja salía muy poco de casa, y la imagen esta prototípica que tenemos de Baroja con la bata, con la manta, que eso fue ya cuando el hombre estaba mayor, en la época esta después de la guerra civil. Bueno, se le da en el libro, se le da un valor muy importante a lo que era el clan, la casa en sí, ¿no? Y hay una afirmación que a mí me ha parecido también curioso, y es que la casa actuaba como un organismo perfecto donde cada cual tenía asignado su espacio. Sí, efectivamente. Eso pasaba más en la casa de Mendizábal, porque era también en Ruiz de Alarcón, pero Ruiz de Alarcón es distinto porque esto ya es después de la guerra y ya es distinto. Pero en la casa de Mendizábal, que era muy peculiar porque en realidad no era una casa, era un pequeño hotel que ellos lo readaptaron y que además funcionaba como casa y como empresa, porque en la planta baja de este hotelito de tres plantas, eran tres plantas y un sótano, en la planta baja se instaló la famosa panadería que tuvieron los Baroja durante una época, principios del siglo XX, y luego cuando cerró la panadería se instaló la no menos famosa editorial Caro Raggio, que era la editorial que tenía el cuñado de Baroja, el marido de su hermana Carmen Baroja, que era un editor italiano, Rafael Caro Raggio, montó una editorial que era la que publicaba los libros de Baroja, y las máquinas de la imprenta se instalaron justo en la planta baja. De manera que era un sitio de paso por donde pasaba mucha gente, era una casa, digamos, abierta, donde todo el día estaban entrando y saliendo escritores, gente que iba a la imprenta o clientes de la panadería, pero luego los tres pisos de arriba estaban divididos, digamos, por caracteres. O sea, en un piso vivían Serafín y Carmen Baroja y Carmen Nessi, su mujer, en otro piso vivía Baroja, en otro piso vivía Ricardo Baroja con su mujer. Digamos que cada piso lo habían adaptado, lo habían decorado con objetos que, digamos, que transmitían el carácter de los habitantes de ese piso. De manera que era muy curioso, porque es verdad que los Baroja tienen esta tendencia en todas sus casas a decorarlas con objetos familiares, con objetos que rememoran la tradición familiar, y digamos que hacen un espacio, lo convierten en algo muy propio, y esto es lo que hacía que la casa de Mendizábal funcionara efectivamente como un organismo en el cual, digamos, que la familia solo se juntaba una o dos veces al día, o sea, quizá para comer o para la tertulia que hacían antes de cenar. Se juntaban todos en un piso, los del piso tercero bajaban al de medio y los del primero subían al segundo y se juntaban todos, pero el resto del día vivían, digamos, de forma independiente, cada uno en su piso. Bueno, como decíamos, la casa es algo muy característico, una casa barojiana. ¿Qué cuenta Baroja de sus casas en las obras? Lo que cuenta, sobre todo, más que lo que cuenta Baroja, lo interesante es lo que cuentan quienes visitaron esas casas. Porque Baroja habla de Itzea, de cómo él cuenta la historia de cómo compró el caserón famoso de Itzea, el pueblecito de Vera de Bidasoa, en el año 1912. También habla un poco de la casa de Mendizábal y de la casa de Ruiz de Alarcón, pero quizá lo más curioso del libro son los testimonios que yo reproduzco de amigos de Baroja que acudían a sus casas y que luego contaban en sus libros o en artículos para la prensa, le hacían visitas y contaban y se sorprendían mucho de ver cómo, lo que estaba contando, de ver cómo los Baroja eran especialistas en crear ambientes. Ellos eran gente muy, digamos que en sus casas tenían cantidad de objetos, libros antiguos, primeras ediciones, pinturas, cuadros, grabados, objetos que venían de antepasados familiares. Digamos que ellos convertían una casa, le daban la personalidad a través de la decoración y de los objetos de la casa. Eran objetos siempre con mucho carácter. Y esto llamaba mucho la atención. De ello ahí cuento, por ejemplo, los casos de periodistas de la época, José María Salaverría, César González Ruano, Jiménez Caballero, Azorín. Todos ellos escribieron artículos contando la sorpresa que habían sentido al visitar a Baroja en su casa y al verle en un ambiente muy distinto al que lo habían visto, que era, digamos, lo conocían su faceta pública, pero en privado no lo conocían, y cuando lo veían rodeado de sus familiares, se daban cuenta de que Baroja era un hombre de raíces y que para entenderle a él había que entender también un poco el clan, la figura del núcleo familiar. Entonces, yo creo que lo más interesante de ese capítulo del libro que dedico a describir las casas de los Baroja son justamente las aportaciones que hacen los visitantes de la casa, la gente que los ve desde fuera y se sorprende de ver que era una familia muy rara, muy atípica, que vivían, digamos, en una época de la burguesía madrileña, cuando la gente vivía de una forma y ellos, que eran una familia burguesa, al fin y al cabo se podía permitir vivir en un sitio, digamos, más ostentoso, pues ellos habían convertido ese pequeño hotelito de Mendizábal en una casa, digamos, muy muy normal, en un sitio muy, digamos, muy, pues eso, muy apegado a la esencia de los Baroja, a estos objetos con los que ellos se identificaban. Estamos hablando con Francisco Fuster, nos está hablando de la intimidad de la familia Baroja. Ese es el tema de un libro que acaba de publicar, Aire de Familia, Historia Íntima de los Baroja, editado por Cátedra. Como decíamos antes, hemos recalcado que Pío Baroja es el más célebre de la estirpe, pero Ricardo Baroja, el hermano mayor, ¿quién era exactamente? Porque bueno, tuvo un problema con su matrimonio que marcó mucho la relación con su familia. ¿Qué ocurrió en este aspecto y cómo fue su obra artística? Bueno, Ricardo Baroja es quizá yo me atrevería a decir, quizá exagerando un poco, pero creo que hay una parte de verdad, es el gran desconocido de los Baroja, porque a pesar de que la gente que se dedica a la historia del arte puede conocer su pintura o sus grabados, hay que tener en cuenta que los especialistas en el grabado, por ejemplo, dicen que Ricardo Baroja fue uno de los principales, de los mejores grabadores españoles del siglo XX. Incluso algunos lo emparentan con Goya. Ricardo Baroja fue el segundo hijo de la familia Baroja, era 3 años mayor que Baroja, por edad, era un año mayor que Baroja, un año mayor que Pío Baroja, murió 3 años antes. Pero digamos que al haber vivido siempre a la sombra de su hermano Pío, del escritor, ha quedado un poco pues en un segundo plano. Y también es verdad, como yo cuento en el capítulo que le dedico expresamente a Ricardo Baroja en el libro, es un hombre que tenía un grandísimo talento artístico, quizá más talento incluso que el propio Baroja, que el propio Pío Baroja, pero era un hombre muy disperso. Era un hombre que, así como Baroja fue un trabajador denodado, un trabajador abnegado, un escritor profesional que vivía por y para la escritura, Ricardo Baroja fue un hombre que cultivó distintas artes, cultivó la pintura, la escritura, porque también escribió, también era escritor, por supuesto el grabado, cultivó muchas artes distintas, pero siempre de forma inconstante. De hecho, él de joven ya tuvo el primer contratiempo que tuvo fue que él quería dedicarse a estudiar una carrera, digamos, de ingeniería, siguiendo los pasos de su padre, con el cual estaba muy ligado, pero por un problema de salud que tenía, no lo dejaron sus padres estudiar una carrera fuerte de las que se llamaba la época, que era la carrera de ciencias, así como Baroja sí que estudió medicina, a Ricardo Baroja no le dejaron, y le, digamos que le impulsaron a que estudiara lo que hoy en día se llamaría biblioteconomía, que en aquella época era biblioteconomía y arqueología, iba junto, y se convirtió en bibliotecario, pero nunca ejerció como tal, nunca trabajó de eso, y su vida se dedicó a cultivar las artes de forma un poco dispersa, sin ninguna, con mucha vocación, pero sin ser un profesional, nunca pudo vivir de su arte, y igual que el resto de los Baroja, vivió buena parte de su vida soltero, pero se casó ya bastante mayor con una mujer que se llamaba Carmen Monet, que era venía de una familia, digamos, burguesa americana, y este matrimonio sentó muy mal en la familia. No tanto por el matrimonio, sino por el momento en el que fue y por las consecuencias que tuvo. Porque los Baroja, al ser un clan tan cerrado, el hecho de que una persona que viniese de fuera, como Carmen Monet, y que no tenía nada que ver con el resto, con el carácter del resto de la familia, eso creó un choque y eso creó un distanciamiento entre Ricardo Baroja y sus dos hermanos, Carmen Baroja y Pío, incluso con sus padres. Luego también para casarse tuvieron que vender la panadería porque necesitaban financiar la boda. Bueno, fue un episodio bastante complicado porque en el clan barojiano nunca se aceptó del todo a Carmen Monet y siempre se dio ese matrimonio como una excentricidad más de todas las que hizo Ricardo Baroja durante su vida, que era un hombre bastante excéntrico. Era un hombre brillante, pero era un hombre también de ideas un poco excéntricas. Bueno, en el caso de Pío Baroja, su relación con el amor no fue afortunada. ¿Va a marcar esto mucho su obra? Yo creo que sí. Fíjate, parece que no, pero en el caso de Baroja, yo creo que la intimidad de Baroja es uno de los aspectos que todavía están por estudiar. A pesar de que sus biógrafos insisten un poco, yo creo que queda el hecho de que Baroja fuese soltero ha quedado, y era una de las cosas que yo quería insistir, y por eso el capítulo del libro que le dedico va por ahí, en cómo la obra de Pío Baroja es toda autobiográfica. En eso sí que coincidimos todos los especialistas en Baroja, en que la obra de Baroja es una obra autobiográfica por definición. Y a pesar de que siempre se ha dicho que Baroja era un escritor misógino, yo creo que esto es un tópico que se ha demostrado con el tiempo que era radicalmente falso, y que en la obra de Baroja aparecen mucho personajes femeninos, aparece la mujer, y aunque él era bastante pudoroso a la hora de hablar de su propia intimidad y de sus relaciones con las mujeres, leyendo un poco entre líneas lo que cuenta él en sus textos autobiográficos y leyendo también lo que han contado otros miembros de la familia, se ve que Baroja fue un hombre, era un hombre muy sensible, era un hombre romántico y quizá era, como el resto de los Baroja, demasiado sensible, era un hombre hipersensible y tuvo los dos o tres desengaños amorosos que tuvo a lo largo de su vida, los dos o tres conocidos, diríamos, alguno cuando era joven, otro siendo ya más mayor, yo creo que le marcaron mucho e hicieron que él, esa sensibilidad, digamos que se convirtió en un hombre, digamos, muy duro, muy frío en el trato con las mujeres, un poco precisamente porque él sintió el rechazo de las dos o tres momentos en los que él se atrevió a dar el paso, en los que se enamoró y en los que quizá podría haber llegado a tener una relación con una mujer, por unas cosas o por otras, como cuento en el libro, por unos motivos o por otros, eso nunca llegó a cuajar y digamos que a él se le quedó la espina clavada toda su vida de no haber podido ser feliz y luego incluso con una mujer, luego incluso él habló en su obra de que él no se hubiese casado nunca, que es verdad que él rehuía mucho el compromiso, que no quería comprometerse con nadie, pero yo creo que sí que es verdad que, de hecho, Baroja tiene uno de sus libros más conocidos, más bonitos, es un libro de 1920, una novela que se titula La sensualidad pervertida, que es una novela donde da algunas claves sobre, el título ya lo dice, La sensualidad pervertida, da algunas claves sobre su vida amorosa, su biografía amorosa. O sea que yo creo que sí que es un aspecto en el cual convendría un poco detenerse, y yo lo hago en ese capítulo del libro, porque la parte íntima del Baroja, sus sentimientos, es algo que la gente debería de conocer y quizás sí se entendería un poco más su obra literaria. Bueno, los últimos años de Pío Baroja fueron los más duros para él, para la familia también. Todos aquellos que han pasado por una enfermedad de este tipo, ya cuando una persona llega a una edad adulta, tiene problemas pues con la memoria y demás, incluso algunos pues se ponen mucho peor en el caso de Pío Baroja. Al principio cuesta asimilarlo, pero luego incluso hasta uno se ríe, ¿no? Desdramatizando la situación, como es el caso de Pío Baroja, que en ese sentido tuvo algún pasaje curioso donde, siendo ya muy anciano, pensaba que tenía que ir a examinarse. Sí, sí, efectivamente. Esto es una etapa muy interesante de Baroja, porque es la etapa, digamos, de los últimos años. Baroja muere en el 56, pero a partir del año 50 ya, digamos que hay en la vida de Baroja durante los últimos años hay dos o tres momentos importantes que contribuyeron a... Él estaba ya enfermo, él tenía arteriosclerosis, tenía ya, digamos, la cabeza no le funcionaba perfectamente, a pesar de que seguía, él seguía escribiendo y... Pero en el año 50 muere Carmen Baroja, su hermana, y eso a él le afecta porque ellos vivían juntos en la misma casa, él con sus sobrinos, con su hermana, y cuando muere Carmen Baroja quedan, digamos, huérfanos, abandonados, Baroja con sus dos sobrinos. Entonces se tiene que valer un hombre ya muy mayor como Baroja con sus dos sobrinos que son bastante jóvenes, que son Julio Caro Baroja y Pío Caro Baroja, que era muy pequeñito. Entonces, digamos que en esos últimos años en los que Baroja, que era un hombre muy maniático, todavía quería seguir, porque él siguió escribiendo hasta el final, a pesar de que los libros que escribe durante esta época evidentemente son de una calidad literaria inferior a la de la etapa buena de Baroja. Digamos que la etapa buena de Baroja, si son, imagínate que el propio Baroja establecía una división en su obra y decía que lo mejor suyo lo había escrito antes de la Primera Guerra Mundial, antes del 14. Si estamos hablando de los años 50, él es la época en la que se exilia a París, vuelve y escribe muchas obras, pero digamos, de segunda categoría dentro de su obra, aunque son documentos muy muy interesantes, muy importantes para entender precisamente la etapa de la vejez de Baroja, que es muy interesante. Claro, en esta época de la arteriosclerosis es cuando a él la cabeza y el cuerpo le empiezan a fallar y cuando explica en una frase muy bonita que dice, a mí me gusta mucho cómo lo explica Julio Caro Baroja, que fue, digamos, el ángel de la guardia de Baroja. Ellos tenían una relación muy estrecha, Baroja con su sobrino Julio Caro Baroja. Y Julio Caro Baroja decide que en estos años a su tío, a Baroja, había que tratarle... no me acuerdo ahora cómo dice la frase exactamente. O sea, había que tratarle... ahora no recuerdo la frase como lo dice. Pero vamos... había que cuidarle como a un niño, exactamente, dice que había que cuidarle como a un niño, pero no tratarle como a un niño. O sea, que había que atenderle y estar encima de él, pero sin hacerle ver a Baroja que ya no se podía valer por sí mismo. Aunque Julio Caro Baroja dice, él mismo se daba cuenta a veces de que deliraba. Pero mi trabajo era cuidarle como a un niño, pero no tratarle como a un niño. O sea, tratarle como a lo que había sido, como un gran escritor, como una persona... inteligente, pero cuidarle como a un niño porque requería ya de una atención, digamos, 24 horas. Uh-huh. Bueno, también se dijo que tuvieron a Don Pío secuestrado y Julio Caro Baroja desmintió este asunto, ¿verdad? Sí, se dijo que justamente eso es en la etapa anterior a los últimos años, en la época en la que el piso de la calle de Ruiz de Alarcón se convirtió en un... decía Julio Caro Baroja que se había convertido como en una estación de ferrocarril, que se pasaba el día entrando y saliendo gente. Esto es los años 40, cuando muchos escritores iban, cuando el cumpleaños de Baroja o en fechas señaladas, iban todos allí a la tertulia y entraba mucha gente desconocida, que no era de dentro del núcleo de la casa, ni siquiera eran amigos íntimos de Baroja, no eran de los miembros, digamos, fijos de la tertulia, sino gente que estaba de paso por Madrid y le hablaban de la tertulia de Baroja y por curiosidad acudían allí, profesores, hispanistas, curiosos. Ahí se dijo por parte de algunos periodistas con muy mala intención que la familia tenía secuestrado a Baroja, que Julio Caro Baroja ejercía como una especie de dictadura porque no dejaba que los escritores, que la gente joven se acercara a Baroja, que no dejaba que los periodistas le entrevistaran, y a eso molestó mucho a Julio Caro Baroja porque él decía que era justamente lo contrario, que cuando ellos hubiesen necesitado de más intimidad, cuando su madre estaba enferma también, porque Carmen Baroja murió también de una enfermedad, en esos momentos de mayor intimidad fue cuando ellos dejaron abiertas las puertas de casa y nunca preguntaron a nadie, nunca pidieron a nadie ningún carné para poder entrar allí, sino que allí la gente entraba y salía, y digamos un poco que se aprovecharon de la bondad de los Baroja para entrar allí, hacer entrevistas a Baroja, luego tergiversar sus palabras, sacar titulares. O sea que efectivamente el hecho de que estaba secuestrado, supongo que lo diría la gente a la cual no les dejaron entrar, que sería una minoría, porque vamos, el resto de gente entraban y salían allí sin ningún problema. Bueno, hay muchos aspectos que por falta de tiempo no vamos a poder tocar. Les invitamos a que lean el libro, porque es apasionante la vida, no solo de Pío Baroja, sino de todos los miembros de la familia en diferentes generaciones. Por último, antes de marcharnos, preguntar los dos herederos, de alguna forma, que viven, tienen relación ambos de una u otra forma con los libros, ¿no? Sí, te refieres a Julio Caro Baroja y a su hermano. Eso a Pío es. Caro Baroja. Sí. Sí. Bueno, o a los que viven ahora. No, me refiero a los que viven ahora. Ah, a los que viven ahora. Sí. Sí, los que viven ahora son Pío Caro Baroja y su hermana Carmen Caro, que eso son es. Hijos de Pío Caro Baroja. Que de una u otra forma están en contacto con libros, ¿no? Sí, efectivamente. En la línea con la tradición familiar, todos los Barojas son gente de cultura, son gente que está muy apegada a la cultura. Los herederos actuales de Baroja son, la mayor es Carmen Caro, que es hija de Pío Caro Baroja, el sobrino de Baroja. Ellos son, digamos, sobrinos nietos del escritor, de Pío Baroja. Carmen Caro es bibliotecaria, es una mujer culta, es una mujer inteligente, como cuento en al final del libro. Es, digamos, un poco la a mí me gusta verla, y como la veía un poco su padre, como la heredera de Carmen Baroja, de su abuela Carmen Baroja. Y luego está Pío Caro Baroja, que ahora ejerce como director de la editorial familiar, de la editorial Caro Raggio, que justo el año pasado cumplió los 100 años, y también es un hombre culto, es un hombre que vive en el ámbito de la cultura, que lleva muchos años como director de la editorial, y efectivamente son personas que ahora mismo son las encargadas de mantener la tradición familiar, de velar por el legado de los Baroja, de gestionar los derechos de autor de los Baroja, y digamos que siguen un poco, no se dedican profesionalmente a la escritura o a la pintura o a las artes como sus antecesores, pero sí que están dentro del ámbito, digamos, de la cultura. Bueno, pues les recomendamos este libro de fácil lectura, y además tiene unas fotografías, alguna de ellas, desde luego que son tesoros de la estirpe de los Baroja. Aire de familia, historia en tema de los Baroja, editado por Cátedra, y el autor ha estado con nosotros, Francisco Fuster. Francisco, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia. Un fuerte abrazo. Un abrazo y muchas gracias a vosotros por leer el libro y por darle esta difusión. Espero que les guste a los oyentes, y aquí estamos para lo que necesiten. Esto ha sido todo por hoy. En la primera parte hemos conocido a los constructores de los rascacielos en Estados Unidos. Muchos de esos trabajadores eran miembros de la tribu india de los Mohawks, nos lo ha contado el periodista y escritor Michel Mutot. Después, junto a la periodista Mónica González, les hemos hablado de la parte más amable de la Segunda Guerra Mundial, las historias de amor, historias que nos han emocionado. Y en tercer lugar, les hemos hablado de historia de la literatura, profundizando en la estirpe de los Baroja, grandes humanistas. Nos ha visitado el historiador Francisco Fuster para hablarnos de este asunto. Como siempre, antes de finalizar, les agradecemos todas las valoraciones y comentarios que nos dejan en las plataformas de podcast como es iVoox, iTunes y Spreaker, y les animamos a que sigan haciéndolo. Esa es una de las formas mediante la cual nos pueden escuchar, pero también a través de las ondas, a través de la sintonía de Capital Radio y a través de su aplicación. En cualquier lugar del mundo en el que se encuentren con la aplicación nos pueden escuchar también. Todos los domingos a través de Radio Sapiens. Las redes sociales: telegram.me/AguareHistoriaRadio, facebook.com/AguareHistoriaPrograma y el Twitter @AguareHistoria. El contacto a través del email, por si nos quieren decir algo, contacto@AguareHistoria.com, y una segunda dirección, agora@capitalradio.es. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo sábado. Disfruten de estos últimos días de verano y, como siempre les decimos, háganlo, eso sí, con Agora Historia de fondo. Hasta el próximo sábado. Adiós.